Bueno, y enseguida les contamos que el Colegio Jean Irving tuvo una destacada participación durante su visita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su obra Peter Pan. Posteriormente participaron en la obra de Títeres, Títeres Fue con alumnos del segundo y tercer año, donde quedaron maravillados por esta temática. Así que vamos a conocer más detalles sobre esta experiencia. Precisamente Alex Mora está ya con nuestra invitada, la magíster Nancy Torres, para que nos cuente todos estos detalles. Adelante, Alex. Bien, amigos, seguimos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Bienvenida, Nancy, ¿cómo estás? Hola, Alex, muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Nancy, empecemos. Entonces, cuéntanos, para que el público se ubique más, ¿dónde está ubicado el Colegio Jean Irving? ¿Qué desarrollan ustedes? ¿Qué le presentan al público como alternativa, a los estudiantes, por supuesto, y en general la historia del colegio? Nosotros estamos localizados en la parte sur, como doy un punto de referencia, 10 minutos al sur del Quicentro Sur, para que nos ubiquemos en la Panamericana, detrás del Mercado Santa María. Nosotros somos un colegio que tenemos 23 años de experiencia. Nacimos un 14 de mayo de 1996. Fue el sueño de mis padres tener un colegio. Los dos son docentes, docentes de corazón, de profesión y de vocación. Lo que nosotros ofrecemos básicamente, y es lo que nos dicen nuestros alumnos y nuestros docentes y también nuestros padres, es la educación en valores. Eso es lo más importante para nosotros. Creemos que dentro de la vida, en estos tiempos, la información está al alcance de todos. Se puede aprender materias, se puede aprender conocimiento, pero si hay algo que yo pueda decir que nos destaca a la institución, es que primero nosotros les queremos mucho a nuestros estudiantes. Les amamos como si fueran nuestros hijos. Nosotros procuramos siempre su bien. Eso también tratamos de formar en ellos, que ellos puedan amar a Dios, respetar a sus padres, respetar a su colegio, a su patria y todos los valores que nosotros tenemos. Aparte de eso, no descuidamos la parte pedagógica. Somos considerados en los puntajes el mejor colegio del distrito donde estamos nosotros ubicados, que es el Distrito 7. También el año anterior tuvimos una auditoría de estándares de calidad y estamos ubicados entre los puntajes más altos del país. Este sueño, Nancy, de la docencia, cuando nace, por supuesto, leíamos y le contábamos al público parte de la biografía de Nancy. Desde niña, ¿qué ha cumplido hasta el momento Nancy? ¿Qué le falta por cumplir? Interesante pregunta. Creo que hace algunos años aprendí a que no debemos vivir con remordimientos. Uno de mis sueños siempre fue ser maestra, pero pienso que el sueño más grande que he tenido siempre es ser feliz con lo que hago. Ahora puedo decir que he alcanzado la plenitud profesional, el estar con la gente, con los jóvenes, con los niños, me llenan la vida. Tal vez algo que me falta por cumplir sería un poco la formación a los docentes. Creo que en nuestro país podemos hacer mejor algunas cosas, pero algo que deberíamos preocuparnos a nivel de tanto de Estado como de instituciones es que debemos formar mejor a nuestros docentes, apreciar más a nuestros docentes, darles también un espacio a ellos para que rían, aprendan, sean felices, y en ese proyecto estamos trabajando como institución, pero también como persona. Tal vez eso sería lo que me falta cumplir, pero te puedo decir que vivo feliz, agradecida todos los días porque yo hago lo que amo. Para involucrarnos más, Nancy, ya en lo que va a ser la temática general de la entrevista, los eventos que ustedes desarrollaron acá, queríamos consultarte igual, ¿cómo ves ese acercamiento del Colegio Jean Irving, del cual eres la vicerrectora, por supuesto, hacia el arte y hacia la cultura, precisamente los ejes fundamentales de esta institución y que, por supuesto, cada colegio lo desarrolla? Yo pienso que el arte y la cultura es algo que debemos rescatar. No está tan trabajado en este tiempo. Considero que porque hay un poco de limitación en la forma en que podemos acercarnos a los estudiantes en los colegios en estos aspectos. Yeah. Sería interesante que volvamos a tener en la malla curricular algo como arte o teatro. Existe ahora lo que se llama educación artística, que es algo que nos da una perspectiva global, pero como tal ya no tenemos la música, por ejemplo. Claro. Pero nosotros hemos creído que especialmente el año que culminamos ahora, que nosotros podemos aprovechar muchísimo, porque el arte es un lenguaje que todos pueden participar. No importa tus calificaciones, no importa de dónde vienes, no importa qué idioma hablas, para mí el arte y la cultura es un ecualizador, así lo vemos también dentro de la institución, entonces hemos tratado de apoyar por esta parte y es así que aquí en la Casa de la Cultura nos facilitaron el sueño de poder presentarnos en el Teatro Nacional con nuestros alumnos. ¿Cómo fue ese nexo precisamente, Nancy? ¿Cómo llegaron ustedes acá para presentarnos primero en la primera jornada, valga la redundancia, la obra de Peter Pan con los uh-huh. chicos acá y con los padres de familia y en general con todos quienes los acompañaron en esa noche? Pienso que Peter Pan, una fantasía en 5 actos, fue una conjugación de muchos esfuerzos, pero sobre todo del corazón de los docentes. Tenemos docentes que son apasionados por lo que hacen. Yo siempre les digo, no hagan ni siquiera para lo que estudiaron, no hagan eso, sino hagan lo que les apasiona. Tenemos específicamente 3 docentes que les apasiona la lengua y la literatura, que creen en todas sus representaciones y apoyamos esos sueños. Es así que surgió la idea, surgió el sueño de que ellos puedan hacer una obra más grande. Habíamos hecho obras pequeñas en años anteriores, pero se desafiaron a poder hacer una presentación así. Un poco de parte de las autoridades les decíamos, si nos dan el permiso de estar en la Casa de la Cultura, nos abren las puertas, entonces un poco esa va a ser la señal. Claro. Y esa fue la señal. Y como les digo, fue como 500 actores en escena, no se repitieron. ¿Qué representó para ustedes, Nancy, presentarlo en la Casa de la Cultura, precisamente? Lo que nos dices ya cuando tuvieron la aprobación, por supuesto. Como digo, fue un sueño hecho realidad. Nunca lo habíamos pensado antes. No lo habíamos pensado porque sabíamos que demandaba de mucho trabajo. Porque, como decimos en la institución, si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien. Y bien significa que las personas recuerden por siempre lo que pasó ese día. Y eso queríamos impregnar esa tarde. ¿Qué representó para nosotros? Mucho disfrutar de los chicos. Disfrutaron la obra porque se rescató la importancia de la familia. No importa la familia cómo esté conformada, en qué punto esté conformada la familia, pero sí los niños querían resaltar la importancia de tener un hogar, de tener unos padres, de tener ese espacio seguro. Un poco Peter Pan trata de que él no quiere crecer, pero termina dándonos el mensaje de que cuando regresan a la casa después de todas las travesías, es como si no se hubiesen ido, no se hubiesen alejado. Estoy convencida de que cuando nos abrieron las puertas aquí, el desafío fue más grande. Primero dijimos, no hablemos de números, de cuántas personas van a ir, sino hablemos de lo que nosotros vamos a dar al público. Algo que yo les había mencionado es que si no hacemos las cosas con corazón, no podríamos presentarnos en la Casa de la Cultura. Claro. Mi padre, que es el director general, un día antes les dijo algo súper importante. Les dijo, ese es el lugar donde los mejores exponentes del arte se presentan. Aquí en el país, aquí en Quito. Y ustedes van a tener el privilegio. ¿Qué van a dar? Y los niños dijeron que van a dar eso. El amor, la fantasía, la sorpresa. Cosas que ya no se aprecian en nuestra sociedad. Bien, Nancy. Entonces, esa fue la historia de cómo llegaron ustedes a la Casa de la Cultura. Cómo lo presentaron esta obra. Y algo que destacábamos, por supuesto, realizando la cobertura de este evento, era la facilidad de palabra de los niños, de las niñas en general, al buscar la cámara, ¿no? Seguramente muchos tienen y muchos padres tienen esa ilusión de que su hijo tenga esa facilidad de palabra cuando les piden una entrevista y muchos no lo logran, muchos niños son muy tímidos, se asustan ante la cámara, adultos también, ¿no? Hay muchos que ya tienen su edad y no les gustan las cámaras precisamente, pero algo que destacábamos de los pequeños del Jim Irwin era precisamente esa facilidad de palabra, el contarnos quién es Peter Pan, el contarnos yo hago este personaje, yo represento esto, yo le dejo este mensaje al público, y eso son parte de las enseñanzas, por supuesto, de ustedes como docentes. Uh-huh. Uno de nuestros valores institucionales, que son 6, dice que el estudiante del Jim Irwin es un líder esforzado y valiente. Un líder esforzado y valiente siempre hablará las cosas que están en su corazón, habiendo sido filtradas por su cabeza, y expresar a lo que ellos sienten. Pienso que a los niños, a los jóvenes, no tienes que motivarles a hablar, sino tienes que decirles que ellos puedan expresar lo que está en su corazón, lo que está adentro. Si tal vez soy redundante con este aspecto de cuál es tu pasión, es porque eso les enseñamos. Seleccionamos a grupos que sean apasionados y cuando tienen que contarte, es como te contarán de tu vida. Y eso no es algo que se les enseña, hablen de esta forma, sino digan lo que está en su corazón, lo que ustedes piensen que va a ser beneficioso. Nancy, no es una imposición, porque seguramente muchos tal vez lo puedes tomar o lo llegas a tomar como que me toca probar esta, participar en esta obra, ¿sí? Veíamos más bien un espíritu de compartir con sus amigos, de desarrollar mi personaje como lo que cada uno es dentro de la obra. Así es. Otro de nuestros valores es la unidad, poder trabajar en equipo. Desde las autoridades nosotros tenemos un principio básico en la institución, es no trabajar solos. ¿Por qué? Porque uno se puede equivocar más. Claro. Procuramos desde el Consejo General hasta las unidades más básicas, que son grupos de alumnos en los recreos. No estén solos, no hagan las cosas solos. Si uno se equivoca en grupo, incluso es más fácil llevar la carga de esa equivocación. Pero de la misma forma, si uno sale adelante en grupo, siempre tendrá con quien celebrar. Y lo más importante es que siempre tendremos alguien que nos dé la mano para podernos levantar. Claro. Y en la segunda jornada, el colegio participó también en la presentación de una obra de títeres que la desarrollaron acá en la sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Igual, y que ustedes pudieron compartir con sus alumnos y, por supuesto, con varios de los docentes que vinieron. ¿Cómo fue esa jornada, Nancy? No tuve la oportunidad de venir, lamentablemente, pero los niños nos contaron y pienso que ellos se sintieron identificados con lo que ustedes presentaron aquí. El hecho de presentar un poco de geografía, historia, características de la ciudad en forma de títeres es algo que ellos no habían visto. Vinieron muy satisfechos, fueron nuestros niños de séptimo de básica. Antes nos decían que la transición era al colegio, de séptimo a octavo, lo que se llamaba primer curso en nuestros tiempos. Ellos quieren desarrollar otras cosas a raíz de la invitación que ustedes nos hicieron. Y como siempre digo, lo más difícil va a ser superarse a nosotros mismos. Y la segunda invitación que recibimos de parte de ustedes afianzó esa parte. ¿Qué vamos a hacer en los siguientes años para que la obra sea más recordada, el mensaje sea más recordado? Y con todas estas invitaciones yo pienso que ustedes logran que los chicos sientan al arte, al teatro, a los títeres como parte de su vida y puedan crear esas cosas también. Nancy, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y por supuesto queremos agradecerte y reiterarle al público precisamente eso, ¿no? Este nexo directo que existe con muchas instituciones y en este caso particular que destacamos en esta entrevista, el trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la apertura de sus salas, de sus espacios, de su teatro precisamente al Colegio Jim Irwin. Conocimos más de ustedes, de sus autoridades, de sus estudiantes y nos llevamos una grata sorpresa. Y por supuesto es un gusto tenerla acá a la vicerrectora de esta institución, a Nancy, quien nos deja su mensaje, por supuesto, de despedida y ese impulso a continuar con el arte, la lectura, el teatro y todas las formas de expresión que existen en este ámbito, Nancy. Sí, hay muchas cosas que se pueden decir dentro de la educación, pero hay algo que todo ser humano, todo educador debe llevarse siempre, que lo que uno se piense pase al corazón, después se diga y se haga. Es decir, una congruencia. Lo que ustedes pudieron ver de Jim Irwin en una obra fue primero en la cabeza de alguien, después se lo plasmó en palabras, en escritos, y después el corazón terminó en una expresión artística. Que todos podamos ser congruentes en la vida, pienso que ese es el reto de esta sociedad. Hay muchas cosas que nos obligan a ser de cierta forma falsos, mostrarnos como no somos, pero lo más bello de un ser humano es que se muestre transparente y que tenga congruencia en todo lo que haga. Perfecto. Nancy Ángela Torres, la docente y vicerrectora del Colegio Jim Irwin, nos ha acompañado esta mañana acá en nuestro noticiario de Zona Cultura, en el espacio de opinión y de entrevistas. Nancy, una vez más, muy agradecidos. Gracias a ti.